A partir del mes de noviembre se va a cobrar en la UH la tarjeta alimentar, dos caminos muy concretos, ¿no? En primer lugar, que cada familia pueda disponer del dinero, sea en forma física o electrónica, en débito, para poder direccionarlo al consumo. Es importante pensar que esto va a beneficiar al consumo directo en el barrio, el almacén, la carnicería, la verdulería, las ferias populares, las emprendedoras y los emprendedores, ¿no? Medidas que tienen que ver con seguir garantizando la seguridad alimentaria, las políticas alimentarias. A partir de la escucha cotidiana de tanto el ministro como nosotros y nosotras desde ANSES, de encontrar dificultades en esas familias que iban a comprar con la tarjeta alimentar porque solo ciertos lugares tenían la posibilidad de vender, lugares, supermercados y lugares que tuvieran postnet, y eso complicaba la diaria porque las familias argentinas muchas veces compran sus alimentos en los comercios de proximidad, en los almacenes del barrio, en la verdulería. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es trasladar ese monto de ingresos al cronograma de pagos, pero además al instrumento de la asignación universal, que es la tarjeta que ahora puede ser utilizada para sacar dinero, pero además para comprar con débito. Ampliamos el instrumento con el que se pueda utilizar el dinero.